ceder es pecar, mejor y más noble es luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. A Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios sin tu única voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Tu amigo con toda tu fe, verás sea tu dicho de Dios es tu ser.